Le damos la bienvenida a Eve de Bonafini. Hola Eve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo bien, en mi casa guardadita, trabajando muchísimo, pero en mi casa. Déjanos decirte que es una situación muy especial y un honor grande para nosotros. Nuestra compañera Virtudes de la Santa, que siempre hace el programa con nosotros, debería estar acá, pero bueno, la cuarentena nos lo impide. Así que por teléfono, ¿no se puede? Pues será, se va a poner muy contenta. Eve, bueno, queríamos hablar con vos. Se cumplieron 43 años de las marchas de las madres por la Plaza de Mayo y fue un festejo muy especial. Queríamos que nos cuentes un poquito. Bueno, cuando decidimos las madres quedarnos en la casa, porque si era por nosotros queríamos seguir viviendo, pero bueno, el tema era que no éramos nosotros, sino que había que cuidar a los otros, y eso fue lo que nos determinó quedarnos. Es la primera vez que nos vamos a la plaza, la primera vez que cerramos la casa. En 43 años nunca la habíamos cerrado. Y bueno, cuando estaba en casa, yo dije, no, pero no puede ser que no, los jueves no salgamos. Vamos a ver si grabo algo, y lo saco grabando, que no se viera mi cara, pero se escuchara mi voz. Y que se llamara un invitado también, como siempre, ¿no? Pero así, sin la plaza. Y después aprendí, con estos bichitos que uno tiene de los teléfonos, hay que aprender también a usarlos. La tecnología es buena, hay que usarla hasta por ahí. Y yo tengo muchos años y bueno, no es lo mismo que ustedes, que ya manejan todo. Los chicos de tan chiquitos sacan fotos ya con las máquinas y todo. Y nada, y le digo, bueno, vamos a ver si puedo. Me aprendí a grabarme y sacamos la primera vez, salió medio chunguito así, pero salió. Ya ahora aprendo que si lo pongo horizontal sale más grande, que me fije que atrás no haya cosas colgadas, porque uno a veces no sabe que atrás también se ve. Pero vos y las madres siempre fueron de avanzada en esta materia audiovisual. Y vos sabés que es un plato, porque yo digo, con olor a sopa no salen los discursos. No es lo mismo que la plaza. Y también hemos logrado que la gente nos siga escuchando y ya está necesario en este momento, ¿no? Así que esos 43 años fueron diferentes, con muchísimas adhesiones que no pudimos ponerlas todas, y con muchos llamados telefónicos, y con una transmisión de nuestra radio de casi todo el día, y lo que hicimos nosotros duró casi 5 horas. Así que la verdad, yo estaba re contenta que pudimos estar 5 horas en el aire, que la gente nos escuchó, se lo guardó, lo grabó, de todas partes del mundo nos llamaron, algunos mandaron sus videos de otros lados. La verdad que de Brasil, de Suecia, de Italia, de Estados Unidos, la verdad estaba re contenta. Y vi en la página de internet de Madres que liberaron una bibliografía muy interesante. Sí, sí, sí, la verdad que sí, y también está en la página de, liberada esa bibliografía en la página del Derechos Humanos del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, me pidió Axel, le dije que sí. Sí, porque lo importante ahora es que toda la juventud pueda leerlos, bajarlos, no sé, mirarlos y ver lo que hemos hecho las madres, ¿no? Estamos hablando de investigación historiográfica, por ejemplo, de Ulises Gorini, recuerdo, sí, y otros libros realmente... Además de los viajes, que también es importante, de historia, de los unos cuantos libros. La verdad que el primer día fue, no sé ahora cuántos hay, cuántas bajadas, porque son muchas, no las podemos contar, pero el primer día yo quise saber cuántos se habían dado cuenta que estaban los libros, 5.000 libros. Ah, mira, el primer día, ¿no? Eve, que yo estaba re contenta. Tenemos un montón de cosas para hablar contigo. Vos ya, irás poniendo... todas las que quieras. Irás poniendo los límites correspondientes. No, sin límites. En un desordenado orden de lo que a nosotros nos interesa. Vos sabés que en nuestro programa, Eve, nosotros hemos sido muy críticos de Macri y del gobierno de Macri, sí. Lo somos, vos también, pero nosotros lo hemos caracterizado como un gobierno terrorista de Estado. Nada mejor que poner a consideración tuya, que sufriste en carne propia, el terrorismo de Estado de la dictadura, para decirnos si es exagerada, si es correcta nuestra... No, no es exagerado para nada, porque el terrorismo hace todo eso, porque esto no te mataron con balas, pero te mataron con hambre, te mataron con falta de trabajo, te mataron con falta de insumos en los hospitales, de cosas para el cáncer, para la diabetes, porque dejaron de que sea un ministerio, el Ministerio de Salud, para hacer una secretaría y todo así. Y nos empeñaron para 100 años, así que imagínate si eso no es terrorismo de Estado. Y ahora siguen haciendo terrorismo también, siguen haciendo. No se conforman porque no se dan cuenta, yo ya les dije, no sé si vos escuchaste mi discurso de ayer. Sí. Yo dije, que si perdieron, perdieron, ya está. Que se conformen con que perdieron. Perdieron porque no hicieron las cosas como correspondía. Así que no, yo no creo que sea nada exagerado. El patrón es caprichoso, viste, que no se va a conformar. Lo que pasa es que ellos tienen una ideología nazi, es a la de mentir. Como decía Goebbels, mente, mente, mente, que algo queda. El otro día, cuando todo lo que pasó, todo el quilombo de la Villa 31, resulta que va del Estado Nacional, van a hacer los hisopados. El canal de televisión, C5N, dejó que pasara la gente nuestra y le estaba esperando al de Macri, al de Rodríguez Larreta, de Macri, sí. Y le pregunta, ay, si nosotros agradecemos al gobierno que nos acompañe. Eso dijo. Pues mira cómo dan vuelta las cosas con dos palabras. Y nosotros nada, la gente fue a hacer el trabajo que tenía que hacer ni se ocupó de la televisión. Claro. Fue a hisopar y a ver cuántos había contaminados. Y que se sabe, aprovechan todas las oportunidades con pocas palabras, dieron vuelta la cosa. En vez de que el gobierno tuvo que ir porque ellos no iban, ay, agradecían que el gobierno había ido. A acompañarlos a ellos que nunca fueron y nunca le importó la gente en la villa. Ni agua le dieron. Es terrible, son terribles, mira, son... todo lo utilizan. Cada vez que se sientan al lado de Fernández, le sacan voto a Fernández, yo te digo la verdad. Cada vez que Rodríguez Larreta, él gana. Él se limpia cuando se sienta con Axel y con... Y no tiene más remedio que juntarse porque el protocolo tiene que ir más o menos juntos. Porque viste que en la capital, los barrios chetos, es donde más contaminación hay porque toda gente que viajó y trajo la peste para acá. Eve, en esta caracterización que estamos haciendo, me interesa recordar cómo te persiguieron los jueces a vos, cuando te quisieron... Los jueces y el gobierno y la reta y todos, querido. Ni sabe la gente. Ni por eso. Sabe la gente todo lo que nos hicieron. Primero nos querían sacar todo. Además de sacarnos la universidad, que ahora la estamos recuperando, nos quisieron sacar todo. El archivo, la biblioteca, porque decían que todo eso le pertenecía a la universidad. Decir que nosotros nos plantamos y no nos dejamos entrar. El archivo. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Sí. El archivo, que tenía mucho interés en el archivo. Y la biblioteca, porque son 15.000 volúmenes, que no es poca cosa. Nunca nos dejamos entrar. Solamente una vez entraron los síndicos, pero bueno, así nomás, y ya se fueron. Y después nunca más lo dejamos. Y durante casi 5 meses los compañeros de los sindicatos armaron grupos para cuidar la casa, porque teníamos miedo que entraran de noche a robar, porque tenían esa idea. Así que vivimos casi 2 años, porque yo el primer día le dije parar la mano Macri y era verdad, porque la gente no se daba cuenta a qué venían, y nosotros nos quedamos en la plaza. El primer día que asumió Macri, las padres no nos fuimos de la plaza, terminamos con Cristina, fuimos a buscar una carpa y nos volvimos a la plaza. Y nos quedamos 36 horas y no lo dejamos pasar ni de ida ni de vuelta. Tuvo que ir por la calle, no por la plaza. Desde ahí nos tuvo atravesadas. La Reta nos cobra multas por subir a la plaza, porque dice que está prohibido con las camionetas. Todos los jueves nos hace una multa. Nunca se las pagamos, pero no las hace. En la puerta de la Casa de las Madres, la Reta pone carteles que dice prohibido estacionar, para que no podamos bajar con la camioneta, ni con los autos, ni con nada, cosa que tengamos que bajar en la otra cuadra y caminar, que ninguna puede. Nosotros pusimos un cartel, que estacionamiento de las madres, y arriba del prohibido estacionar, prohibido estacionar las 24 horas. Nosotros le pusimos prohibido matar las 24 horas. Arriba del cartel de ellos hicimos uno nuestro, y así. Todo cuerpo a cuerpo, todo cuerpo a cuerpo. ¡Qué coraje! Es terrible, además el juez, soy la única que quedó en el juicio por el robo de sueños compartidos. Hicimos un trabajo maravilloso en cualquier cantidad de barrios, de escuelas y de todo. Por eso soy la única que estoy condenada a juicio oral. Quería, así, tengo eso anotado para hablar. A todos. Y yo no tengo ni bicicleta. Ni bicicleta tengo, por suerte. Así que nada, hablemos de otras cosas lindas, porque de estos tipos la verdad son tan basura que no vale la pena gastar mucho tiempo. Ellos perdieron y no se resignan. Hay que decir eso a cada rato. Perdieron. Y hay que decir también que no somos mansos, no se crean que somos tan peluditos que nos vamos a quedar callados si hacen muchas macanas. Ojo con lo que hacen. El pueblo no es manso. Y los peronistas estamos un poco medio podridos de que nos ensucian, nos escupan, nos las madres ni te cuento, porque las cosas que dicen de las madres es de terror. Yo veo Clarín, veo los, a veces las cosas, yo no leo lo que dicen, ni bueno ni malo, no quiero leer. Todas esas cosas que leen todos ustedes, yo no las leo. No las leo porque no me quiero involucrar con el que me pudran la cabeza. Pero la verdad que a veces esos diarios grandes quiero ver qué dicen de mí. La verdad que unas mentiras, unas cosas, que ni sé de dónde las sacan. Pero yo no me gusta retrucarles ni aclarar. Porque si no vos entras en la de ellos, que es lo que ellos quieren, instalar ese problema, ¿viste? Entonces, pero si no les contestás, mueren ahí. Quiero que volvamos sobre sueños compartidos, porque te he escuchado hablar de eso y me interesa. ¿Por qué no nos contás qué fue sueños compartidos? Bueno, mira, cuando vinieron Néstor y Cristina al gobierno, yo tenía siempre la idea de mis hijos que querían hacer los barrios, urbanizarlos y todo eso. Entonces yo le planteé a Cristina una urbanización. Dice, no, pero podemos hacer barrios enteros, completos. Hagan un proyecto, hicimos un proyecto de compartir los sueños, que la gente, hombres y mujeres, con unos módulos que hacía un italiano, que eran muy fáciles de poner, de colocar, se fueran haciendo las casas, hicieran sorteos y que se las diéramos, que no les cobráramos nada, porque el Estado ponía toda esa plata, como después hizo Cristina también con las otras casas que hizo, ¿no? Y bueno, entonces las provincias nos llamaban, estaba el ministro de planeamiento que era debido, y estaba López, y estaban tres o cuatro más, John Glender, y el gobierno estaba debido y López, y otros tres o cuatro. Y bueno, y empezaron los planos, y venía un lugar, empezamos a hacer villas en la capital, hacer casas hermosas. Lo primero que hicimos, estaba todo el elefante blanco alrededor, las hicieron las mujeres y los hombres. Y casualmente el otro día un pibe dice, mira, acá cuando no faltaron ni escuelas, ni agua, ni hospitales, ni nada, es cuando estuvieron las madres. Que por suerte nos dieron las casas, que yo la tengo, decía el chico, la casa que tengo me la dieron las madres. No se la dimos las madres, se la dieron Néstor y Cristina, porque el dinero venía del gobierno, la idea era de las madres. Siempre decíamos que no era una empresa, que era un emprendimiento. Como fue creciendo, un día Cristina propuso que fueran las casas, se las diéramos equipadas, porque la gente no tenía mesas, sillas lindas para esas casas tan lindas que hacíamos. Así que empezamos a equiparlas también. Hicimos, mira, el barrio Toba, que nos costó un montón porque no querían los rosarinos que los Tobas estuvieran ahí, pero ellos tenían esa tierra hace mucho agarrada. Así que fuimos, peleamos, hicimos un barrio hermoso. Dice que los Tobas siempre se acuerdan de mí, quieren verme, así que en cualquier momento voy a ir a verlos. Qué lindo. De todos hicimos sala de primeros auxilios, escuela, todo completo, plaza, todo. Te pregunto hicimos sobre mucho para el Chaco, hicimos mucho en Santiago. En Santiago hicimos un barrio que no creo que en ningún lado hay, completo, con hospital, con todo. Y ese día fue Néstor a inaugurarlo. Y vos sabés que se le llenaban los ojos de lágrimas porque en cada cuadra, en cada manzana había dos casas para discapacitados, con las puertas grandes, con baño para discapacitados, amueblada, con escuela, con sala de primeros auxilios, con un pequeño hospital un poco más allá, con 21 camas. La verdad que hicimos cosas preciosas, preciosas. Íbamos con Néstor y con Cristina. Hicimos 21 hospitales en lugares, en el Chaco, donde no había ni agua. Y fuimos con gente, se exploró, sacó agua, el hospital tuvo agua para lavar la ropa. No, hicimos un trabajo impresionante. Porque te planteo te esto. Que lo hicimos después. Clarín trató de matar a Cristina, en realidad lo que quería era sacar a Cristina del medio y ensuciar a las madres también para sacarnos del medio. Hizo toda la propaganda con John Glender a la cabeza, a decir cualquier disparate, que yo robaba, que yo firmaba los cheques, nada. Por suerte, fui 3 días a firmar con la mano derecha y con la izquierda, parada y sentada. No es mía la firma de los cheques, me falsificaban la firma. Pero bueno, yo decía que no era mía, pero igual me hicieron hacer todas las pruebas habidas y por haber. Así que nada, pero después no miraron ni las cajas, los backups que teníamos las madres guardados, que los tenemos guardados, donde los Joglenders también se grababan ellos y decían cómo se repartían la plata. Así que no, eso lo tiene todos los jueces, que nunca lo quiso ni mirar. Y ahora soy la única que quedé en la causa. los millones ya vimos dónde estaban, los tenía López, y nosotros ni bicicleta, pero tenemos deudas para pagar porque nos quedamos sin plata, nos capturaron todas las cuentas, todo lo que teníamos, se llevaron todo, y no podemos pagar ni expensas, estamos endeudadísimas, y estamos embargadas, yo no puedo tener cuenta de banco, nada. Pero como nosotros, la plata no es lo más importante en la vida. Cuando vos tenés cabeza y pies y cuerpos y manos para trabajar, lo más importante es lo que vas haciendo. Y para nosotros lo importante es hacer. Así que la universidad, que estaba hecha pomada, la estamos recuperando para hacer una universidad grande, no un instituto, sino una universidad nacional que tenga muchas carreras científicas. Así que estoy contenta porque seguimos trabajando. Excelente, muy muy interesante esos proyectos, Eve. Te preguntaba por sueños compartidos, porque un retorno de un gobierno popular nos lleva a volver a plantearnos cómo urbanizamos, cómo construimos casas. Y después nosotros con Milanic, porque cuando terminamos eso y todo, yo no me conformé que me habían hecho pomada. Yo dije, ahora voy a hablar con los militares. Pregunté a Hilda Garré si podía ir a hablar con alguien, me dijo, sí, cómo no. Digo, bueno, quiero hablar con Milán y el jefe. Y fui a hablar con él, viste cómo soy yo de cara dura, de corajuda. Digo, mire, yo vengo a hablar con él, había unos cuantos, no estaba solo él. Digo, yo vengo a proponerles algo, ¿por qué no el ejército que no hace nada? ¿Por qué no urbanizamos barrios? Ustedes que tienen todo. La gente no tiene agua, ustedes tienen un aparato que saca agua en 2 días, 70 metros de profundidad, los días escuché, y lo tienen ahí parado para saber cuántos hay. Bueno, qué sé yo, les gustó, les traje el proyecto. Así proyectos de palabra, ¿viste? Y fue muy gracioso, porque el primer día vinieron todos los ingenieros, todos, qué sé yo, y me habían traído un mapa que habían hecho desde arriba con un helicóptero. Dice, bueno, ¿usted qué villa quiere? No, pero esto no quiero yo quiero ir a la villa. Acá yo veo nada más que puntitos, le digo, que son las casillitas, pero yo quiero ir a los lugares. Yo no voy a elegir villa. Esa la pueden elegir ustedes. Todas precisas, le digo. Bueno, un día fuimos con el ejército, 2 camiones del ejército y la camioneta de las madres. Nadie entendía nada. Claro. Nadie entendía nada. Me acuerdo que fuimos a una villa llamada El Sapito. Una cosa, unos zanjones, una necesidad de eso. Digo, Dios mío. Y bueno, al final de recorrer un montón, nos pareció que había una que se llamaba Don José, que tenía las casillas recién hechas, pero mal. 3 chapas puestas así nomás, una lona. No era nada eso lo que tenía. Habían agarrado las tierras todo mal, no estaban ni cuadriculadas, nada. Y nos pareció que esa era una... Y una que estaba bastante organizada, que era la Carbonilla. Para no ser ni tan mal las dos primeras. Y la verdad que fue extraordinario. Milani puso todo a disposición. Y en la villa San José o Don José que fuimos, que es cerca de Varela, en Varela, había gente que no te dejaba, no quería que midieras porque tenía miedo que le saquen las 3 chapas que tenía puestas. Claro. Decíamos, no, nosotros queremos cuadricular para que te quede más terreno, le decíamos a una señora que tenía las nenas descalzas, porque no tenían ni zapatillas. Digo, te queremos poner el agua, me decía. Tenían el agua a 7 cuadras en un pozo contaminado. En 2 días el ejército hizo un pozo de 70 metros de profundidad, que podían ir a buscar el agua, y después le pusimos enseguida en cada puerta una canilla. Antes de hacer nada, después hablamos con los de la luz, y no, que dice que no tenían plata, y con los del agua, que no, con los de la luz y los de la cloaca, sino un desagüe para un riachuelo lo más cerca posible, que eso tenía por esos técnicos. Todos no tenían plata. Yo le digo, mira, ustedes no tienen sinvergüenza. Yo no estoy pidiendo palos de roble para poner la luz. Los que sacan de otro lugar me los dan, nosotros las madres las vamos a poner, el ejército las va a arreglar. Cortamos pasto, hicimos plazoleta. ¿Vos no sabés la alegría de la gente? En la Carbonilla, como estaban cerca de las vías del tren, estaban los alambrados caídos y los pibes jugaban a ver quién cruzaba antes que el tren y habían matado 3 o 4 pibes con ese juego. Y nadie decía nada. Digo, ¿pero qué? ¿Por un alambrado nuevo acá? Nada, ¿viste? Al ejército eso no le cuesta nada. ¿Qué? Se puso un alambrado, se puso una puerta bien hecha, con con llave que las madres tenían para pasar y si querían cruzar cuando iban a la escuela, pero no que todo el tiempo los chicos jugaran ahí. Hicimos playas para jugar. La Carbonera estaba bastante organizado, muy cuadriculado, era muy, una villa bien organizada, pero no tenían desagües. Y las chicas estaban sacando de abajo de unos rieles con las manos, y el ejército en 3 días hizo todo el desagüe de los baños de la cloaca. Y el ejército, cuando quiere, como ahora, viste, que va, que le da comida a la gente, tiene que estar para eso el ejército, porque no es el mismo de antes. Hay otro ejército, porque si no, Néstor y Cristina y Nilda Garé, ¿qué hicieron? Cambiaron los planes de estudio, hicieron otros libros. Tienen otros años, tienen 40 años, 45 años. ¿Y vos pensás que eso...? ¿Habían nacido cuando pasó todo lo que pasó? Ahí disparan un montón de cuestiones. Pero voy a ir a lo siguiente. ¿Vos pensás que con este tipo de proyectos, de alguna manera, estás plasmando las ideas de tus hijos? Claro, en la mínima, porque tampoco uno puede hacer todo lo que ellos querían hacer, pero ellos querían eso, ¿viste? El derecho a la vivienda, a la salud, a vivir bien, el derecho a la vida digna, eso es lo que nosotros... Por eso nosotros nunca le quisimos poner el precio a la vida y no cobramos la reparación, que nos parece horrible la gente que cobró por sus hijos, es una porquería, porque la verdad que ponerle precio a la vida de una persona es lo más horrible. Y ahora te das cuenta que todo el mundo está hablando del precio de la vida. No tiene precio la vida. No, es la vida del otro la que vale, no la tuya. Hay mucha gente que no conoce eso. ¿Alguna de las banderas de ustedes? No, no las quieren conocer, sí las conocen. Pero como tienen un pariente, un amigo, un primo, un nieto que cobró, más vale no sabemos nada. Hay algunas banderas de las madres que son también poco conocidas. Nosotros las conocemos acá un poco más por María de Domínguez, que vos conocés. Ay, María, bien. Que trabaja un montón. Las madres de Mendoza han trabajado un montón. Y que... han sido bastante obviadas también, porque todos quieren absorber el pañuelo, pero no los principios del pañuelo. Entonces no, o si tenés el pañuelo tenés que querer. El pañuelo es el abrazo de los hijos, el pañuelo es revolucionario, el pañuelo es amor, el pañuelo es dignidad, el pañuelo es solidaridad, el pañuelo tiene que ver con un montón de cosas políticas que no tiene nada que ver con hacerlo y pintarlo y tirarlo por ahí y regalárselo a cualquiera. No, eso no es el pañuelo. Socializar la maternidad, sí. ¿Qué quiere decir? Eso costó. Eso fue una de las principales causas de separación de las madres, con lo cual pidieron las elecciones y las perdieron, las que se fueron, ¿no? Pero en realidad empezamos con ese tipo de cosas porque nosotros veíamos algunas madres que, poquitas, porque todas no lo querían ver, 2 o 3 madres que había muchos pibes que nadie los pedía. Y decíamos, ¿cómo? Si ese chico estaba en mi casa, estaba con mi hijo, estaban en lo mismo, y no lo pide nadie porque el papá era policía, o era familia de ricos, o la gente no estaba de acuerdo con lo que hacía el hijo o la hija. Y digo, si nosotros, en vez de pedir por nuestros hijos, solo pidiéramos por todos, socializaríamos la maternidad y tendrían alguien que los pida. Hacíamos el habeas corpus por ellos, en fin, un montón de cosas. Y tardamos casi 1 año y medio en convencer a las madres que no había que llevar más la foto del hijo, que había que sacarle el nombre para que todos representaran a todos. Eso costó un montón y un día digo, bueno, madres, vamos, ya que está, ¿qué les parece si hacemos una marcha y cubrimos la pirámide con todas las fotos de todos los pibes y todas las pibas que tenemos, que son miles, sin nombre? Así no falta ninguno. ¿Te parece? No, que sí, que no, que esto, que aquello. Empezamos a hacer, digo, ¿y quieren agregarle algo mejor? Discutimos en una reunión, una posición de una, de otra, de que hacer muchas fotos y llamar a la gente que venga a la casa de las madres a ponerle abajo de la foto lo que ellos sentían por un revolucionario. No importa cómo se llamaba, porque la foto no tenía nombre. Bueno, estábamos en 2 piezas, las madres atendiendo, 2 habitaciones, venía mucha gente. Y en eso viene un pibe de hijo, me dice, bueno, ¿sos quién para sacarle a mi viejo el nombre? ¿Vos qué te crees? Para, le dije. Acá no vengas a gritar. Nosotros no le vamos a poner el nombre a ninguna foto, tampoco la de tu viejo. La chica que estaba escribiendo sobre una foto que nadie sabía quién era. Maravilla, ¿sabes quién era? El padre del pibe. Ah, mira. Parecía que había pasado a propósito. Se puso a llorar de lo que la piba escribió de una persona que ella no conocía, porque no tenía ni nombre ni apellido, pero era un revolucionario. Eve, no buscamos huesos. Sí. También que a mí me enseñaron María, virtudes, ¿por qué? Osiris. Porque la cuestión de hacer el duelo, los psicólogos, los psiquiatras, la iglesia, se juntan todos y la muerte es el final de todo. Entonces yo veía que las madres que les daban, que buscaban los muertos, cuando les daban el muerto se quedaban en su casa. O sea que yo tenía razón. Era el final, ya tenía el muerto, nunca había socializado la maternidad, nunca había luchado por los otros entonces. Lo decía pero no lo sentía. Entonces inmediatamente a eso le agregamos que nuestros hijos están vivos, nunca van a morir, mientras haya un hombre, una mujer que levante sus mismas banderas. Porque eso lo decían ellos. Muchas veces me lo dijeron mis hijos. Mira, nosotros nunca vamos a morir, mamá, aunque nos maten. Mientras haya alguien que levante nuestras mismas banderas, que quiera lo mismo. Y nosotros nos sentimos vivos dentro nuestro. Y sentimos que están vivos cuando hay pibes como ustedes que tienen una radio, que son claros para pensar, van absorbiendo las cosas que las madres decimos y van viendo lo que se van haciendo. Porque hay mucha... ¿Cómo te puedo decir? Cuando vienen estos gobiernos como el de Macri, entonces enseguida le piden plata para que le paguen los abogados esto, aquello, otro. Y ya te comprometes. En cambio las madres no. Yo rasco la olla. Yo me quiero... ¿Queremos comparar con no tenemos plata? ¿Sabés qué hago? Cocino. Hacemos comida para 300 personas. Y en vez de 300 vienen 500. Y vendemos de todo los jueves en la plaza y en la casa de las madres, y libros y artesanías, y hay gente que todos los jueves nos regala artesanías hermosísimas, hermosísimas, que no hay palabras para agradecerles, y siempre nos mandan cosas nuevas. Hay pibas que estudian y cuando descansan pintan algo y me lo mandan. Hay una persona que hace unas artesanías de cuero que todos los jueves nos trae un bolso de artesanías de cuero para que vendamos. Hay otros que hacen pañuelitos de distintas clases que también nos la regalan. Nosotros hacemos un montón de cosas, mi hija hace un montón de cosas. Y todo lo vendemos y todo lo convertimos en plata para pagar y para hacer, para no tener que depender del enemigo. Porque después, ¿cómo haces para salir de ahí? No lo podés ni putear, ni hacer como hice yo, que hice un mono, que compré un mono. Un orangután, un gorila, de esos para las obras de teatro, ¿viste? Sí. Me compré todo el traje, la cabeza, todo, y lo rellené, hice un mono, un gorila. Y lo llevé a la plaza un día. Le pedí a la gente que llevara maníes y bananas. Y dije que era Macri. Y después lo llevé con todas las cadenas del Fondo Monetario y encerrado en una jaula. Eve, querida, tenemos que terminar la entrevista, que ya se lleva casi media hora. Lo que quiera, yo no tengo ningún problema. No, lo que queremos es volver a comunicarnos contigo. Cuando quieras. Lo haremos. No nos queda más que agradecerte por esta charla y por todo. No me agradezcan porque yo quiero estar con ustedes, quiero sentirme parte de ustedes, y entre los compañeros no hay nada que agradecer. Hay que seguir haciendo. Un beso grande, Eve, muchas gracias. Igualmente para ustedes.